quiero medias caricias, ni medio kilo de amor. Yo te necesito toda, yo te quiero sin control. Quiero mil noches de ti, no me des una fugaz. Déjame tocar tu cielo y en tus aguas navegar. Esos labios entreabiertos me desbordan mi pasión. Quiero fumarme tu aliento de noche y de sol a sol. Quiero tocarte total, desnuda y sin apellidos. El lenguaje de mis manos hablarán con lo prohibido. Desnúdate, pero hazlo muy suavemente. Desnúdate, que yo a ti voy lentamente. Desnúdate, mis labios quieren besarte. Desnúdate, te amaré parte por parte. Oh, oh, oh. Los labios entreabiertos me desbordan mi pasión. Quiero fumarme tu aliento de noche y de sol a sol. Quiero tocarte total, desnuda y sin apellidos. El lenguaje de mis manos hablarán con lo prohibido. Desnúdate, pero hazlo muy suavemente. Desnúdate, que yo a ti voy lentamente.